Pero siempre gira sobre la verdad, sobre la mentira. Si miras debajo de tus zapatillas, siempre encuentras suelas con caminos recorridos, con cánticos aprendidos. Te falta creer que al final de tu destino podrás decir: yo me puedo tranquilo, que todos mis sueños ya he cumplido. Y si miras hacia atrás, podrás comprobar que lo que dejaste marchar el precio que has pagado para poder disfrutar. Y ahora estás tocando, sintiendo, escuchando, viviendo, experimentando. Y no siempre tengo todas las respuestas para todos los porqué. ¿Será que no somos perfectos? Eso sí lo sé muy bien. Y no siempre tengo todas las respuestas para todos los porqué. Será que no somos perfectos, y eso sí lo sé muy bien. Sé que es complicado pensar y actuar del modo adecuado, pero ve abriendo bien los ojos y andate con cuidado. Aunque tengas fe de sonreír del mismo modo del que esté a tu lado, divirtiéndome construyendo ricos inteligentes variados que no acaben nunca de rimar con mensaje encadenado, como el ave que vuela a ras del mar buscando algo para alimentar. No será alegría ni el orgullo ni el heroísmo, simplemente creciendo o intentando ser el mismo. Yo siempre tengo todas las respuestas para los porqué. Será que no somos perfectos, eso sí lo sé muy bien. Yo siempre tengo todas las respuestas para todos los porqué. Será que no somos perfectos, eso sí lo sé muy bien. Ready or not, find you. Ready or not, here I come. You can hide, hide, hide. I'm gonna find you and take you slowly. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. La la la la la la la. El rizoma por tu ventana asoma. Despierta, niña mona, que dejaremos a Valencia en coma. Come, come.